Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí el galponcito del fondo, en Gorriti 5963. Entre Raf y Ñani y Arévalo. Sí, señora, usted también puede venir, es gratis. ¿Quién? Y se toma un matecito acá, conoce gente y todo. Señoras, señores. ¿Qué cosa lleva la otra? Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Si no te gusta la comida, anda a la fonda. Nuestra habitual sección dedicada a ver qué hay de nuevo en los restaurantes. Sí, señor. Si vale la pena realmente ir a la fonda o si es preferible comer la basofia que nos dan en casa. Pero la investigación de nuestro equipo de producción, en este caso se refiere a lo que rodea la comida, al show, a los... a la vista del restaurante, es decir, las atracciones que más allá de la comida un restaurante puede ofrecer. Porque la propuesta la entra por los ojos. Entra sí. por el ojo, y efectivamente. Bueno, sí, ¿no? La propuesta de experiencia, por ejemplo, hay ahora hay privados. ¿Perdón? ¿Cómo privado? Qué bueno, me gustó. ¿Qué lo está queriendo decir, Barto? Vio que hay restaurantes que son en casa, usted toca timbre, por ahí es quinto piso, quinto A, un restaurante. Es mentira. Una casa. Sí. Salgo de una casa para caer en otra. ¿Y qué dan de comer? No, pero hay toda una movida. Sándwiches quemado. ¿Cuál es el baño de damas? Hay toda una movida, usted reserva. Sí. O sea, se reserva por teléfono y lo sí. están esperando. Hola. Sí, hola. Reservé, chao. ¿Cuántas mesas, cuántos cubiertos hay? Bueno, son 40 cubiertos. ¿40? ¿Y dónde va a meter 40 tipos en una casa? Son casas grandes. Pero, y se habilita o una terraza o patio con los sillones de la casa. ¿Cocina la mujer de ahí? Tienen un chef, todo, pero usted llama. ¿Y cuál es entonces la diferencia, la gracia? Que a mí me gusta ir a comer una casa. Cuando de algún modo ingreso en el mundo de esa casa. Bien. Si no, ya deja de ser una casa, es un restaurante, igual que todo lo que hay por aquí cerca, que eran casas. Claro, no. Hay acá... un tipo viva ahí, y que por ahí, yo buscando el baño, abra la puerta, hay un cuñado durmiendo. Porque... o que pasen minas en batón. Bueno, no le pasa a minas en batón. Cosas así. No, eso acá, quiero. Por ejemplo, usted reserva una mesa. Lo único que me interesa de las casas es la privacidad usurpada. Todo lo demás me importa un bledo. Ya bastante con la propia, claro. Pero alguien que monta también me interesa. No, señor, claro. Alguien que monta un restaurante. A eso me refiero. Alguien que monta un restaurante. Ya va de suyo que su privacidad no está violada. Y bueno, está, entonces ¿para qué para que me decís que me recibís en tu casa? No, pero hay un... No digas nada, pon un cartel en la puerta y chao. ¿Pero en qué otro ahora, restaurante? Igual, el quinto piso es un mal lugar. Sí, para un copetín al paso, el quinto piso no sirve para nada. Más si le tienen que bajar a abrir. Igual el kiosco. Claro, pasame a buscar. Hay un kiosco en el octavo piso. No, pero acá usted, por ejemplo, está cenando. Y después uno se levanta, va a los sillones... O va una pareja, se va al sillón. Ah. Otro va a ver la biblioteca, los libros. Otro se tira eso que hay. Eso que hay. Por ejemplo, hay muchos restaurantes o bares que tienen que venden libros. Sí, claro. Que venden libros. Entonces, sí. Te permiten hojear los libros en de mientras que vos estás comiendo un café con sí. leche con masita. Están llenos de grasa los libros. Los libros, escúchame. Yo no los compro ahí. Vienen todos con mancha de café con leche. Parece mi libro. Abrirse aparece un... Las migas. Las migas en cada hoja. Sí, además nótese cómo va ganándole el café a la librería. Primero son dos mesas. Sí, y, después, una biblioteca. Y después sí. son seis mesas. Y seis libros. Sí. Son los mismos del supermercado. Sí. Y un día están los diarios, nada más. Sí, los van corriendo. Los diarios, sí. Le gana el café. Pero usted sabe que el café gana siempre. Fíjese mucho local, en heladerías. ¿El café vence al libro, dice usted? A todo. Usted tendría que pensarlo desde el punto de vista ecológico. Cómo va creciendo la cafetería y cómo va decreciendo... la biblioteca, pero eso es inevitable que suceda, tiene que suceder. Si sucediera lo contrario, únicamente puede suceder inyectándole usted fuerzas externas. Claro, alterando el usted insiste, se emperra en que gane la biblioteca, pero no es lo que dice el mercado. El mercado dice que compramos pocos libros y comemos muchas medias lunas. Sí, eso dice. ¿Qué le targo, señor? No, no, espere un poco. Tráigame un café con leche con la guerra y la paz. Van a ser dos cafés con leche, señor. Pero incluso en cualquier otro rubro le instalan un café. Este es otro tema. ¿Cómo? Pero, y el café va ganando. Rubro. Usted va a lavar el auto, un café, y el café es cada vez más grande, se transforma en un restaurante. Sí. Usted va a, no sé, a, pronto a la farmacia. En la farmacia no hay mesas aún. Todavía no, espere un poquito. Pero bueno, hay las estaciones de servicio. Las estaciones. Bueno, cuando, sí, todo lo referido al auto tiene un café. Y gana el café siempre. Yo creo que todas nuestras instituciones tienden al café. Empezando por las universidades. También ahí. Las facultades tienen. Cierran aulas. Claro. Van capitulando áreas de enseñanza para en favor de áreas de alimentación. La radio misma, esta radio ya. Esta radio. Ha asignado parte de la programación. Están todos tomando mate, comiendo alfajores. Sí. Muchas gracias a Karina, Cari, ¿dónde estás, Cari? Hola, así Cari. Está, gracias por los alfajores. ¿Le trajo alfajores a usted? ¿Quiere que vayamos? No, que vaya a la Berreta Mar del Plata, quiere, Cari. Sí. Pero bueno, continúen. Las instalaciones, bueno, estos son los privados, los que tiene. Usted dispone de otro espacio, pero por ejemplo, si en la mesa hay 6 comensales y de pronto ha surgido una relación ahí en la de Morfando nomás. ¿Qué? Y sí, entre usted conoció de pronto a una dama. ¿Qué hermoso? No, o sea, no, señor. Haciéndole un gesto y pasándole un billete de 20 pesos así este. ¿Qué puede pedir? ¿Un lecho? Usted se... No, un lecho no, qué, pero se retira a un sillón, a un sofá. Peor todavía, prefiero un lecho. Claro. Ah, usted ahí nomás arriba del sillón delante de todo. Si es por apuro me quedo en la mesa, claro, voy abajo de la mesa. Claro, ¿qué quiere? No, se retira, pide un trago, un daiquiri. ¿Para qué? ¿Qué le gusta? No quiero beber. No quiero nada, para eso me quedo en la mesa, para beber. Que parece una película norteamericana. Se confunde el cuerpo. Los tipos no sueltan nunca la copa. Yo cuando estoy en una situación con una dama, lo primero que hago es soltar todo lo que tengo en la mano. Más bien. A ver qué puedo hacer. Todo molesta. Claro, todo molesta. Pero espere un poco. Esto no, es lo previo. No. Todavía está en lo previo. Upa. ¿Qué? Usted vive en lo previo. Está en el restaurante, no está en su casa. Después Es una casa. ¿Para qué es una casa? Para eso vine, señor. Sí. Para que la dilación no fuera tan no tener que tomar un taxi. Tan ancha. Bueno, sí, la dilación es menos ancha que en un restaurante convencional en este lugar. A mí, yo estoy hablando de otra cosa. Me gustan, por ejemplo, los restaurantes que estén en la punta de una torre. Ajá. Ah, sí. Por ahí giratorios, como me parece que son los restaurantes que están en la punta de la torre esa de Seattle. Claro. Sí. No, la pasamos o acá, en el Parque de la Ciudad, pero nunca giró, pero bueno. Nadie llegó nunca a ese Parque de la Ciudad. No. pero, ojo, porque pídale al mozo que lo ponga un poco más despacio. Porque gira, sí. Si usted come mucho y está lejos del centro, lejos del centro del restaurante, su mesa. Del centro de la sí. Claro. En el centro se mueve poco, pero. En a medida que se aleja. Pasa. La gente de por los ahí, a veces lo aceleran un poco y usted comió demasiado. Es un espectáculo romano. Y agarra una cosa que. Los vidrios tienen todas costras de media luna pegadas. Que se centrífuga. Eso sí. Nunca abren las ventanas, porque está siempre el efecto centrífugo. ¿Verdad? Sí. Que hace que por ahí salgan volando comensales como escupida de músico, por la ventana. Ahora dígame, ¿la barra y la cocina permanecen en un punto fijo? En el centro. En el medio. Sí, en el permanece. Centro como un sistema copernicano. Y Pre-copernicano. Ptolemaico. O sea que uno se tiene que... El Ptolemaico se llama. De alguna manera se tiene que subir como una calecita al supermercado. Cuando usted llega... Sí, yo siempre... Porque dije, la escalera es fija. Claro, claro. Cuando llega ve que el restaurante se está moviendo. Sí. Y no siempre coincide con el escalón de llegada. Tiene que esperar que pase y tirarse justo de cabeza. Y el ascensor de bota. No, la escalera de caracol es como un taladro, termina siendo. Sí, no es el mejor diseño, eso fue bastante vendehumo. Eso es una porquería. El restaurante giratorio, vamos. ¿A quién le puede importar? Es demasiada estructura puesta en algo que... Y no, además, que... usted lo que vale, un plato de ravioles son sí. $700. Claro. Los ravioles son baratos relativamente, pero la energía, claro, la fuerza motriz necesaria para mover este restaurante, señor, sí, usted no sabe, son... ¿Cuánto? ¿Pero cómo lo mueven? Muchísima, con corriente, con nafta. ¿Nafta? Sí, ya probamos con tracción humana. Un motor, gigantesco motor. ¿Cuántos de... ¿Qué es 2.0? No se puede ni calcular. Lo vamos a pasar a gas comprimido, a ver si... Pero le vas a ruido. No, ¿sabes qué? Lo tienes que calcular del siguiente modo, porque los comensales se le quedan. Entonces, es por vuelta. Como la cabecita. Claro, es por vuelta. 10 vueltas. 10, usted es muy generoso, 10 vueltas. 10 giros. Si sacás la sortija, te puede quedar una vuelta más. No, pero tienes que ir muy lento, porque la gracia es que le vaya cambiando el paisaje. No sirve para la pampa húmeda. No, porque a usted le parece que tuviera fijo. El Por eso fracasó el que pusimos en General Piccolo. Sí, claro. Lo mismo. En cambio, en paisajes diversos, donde tiene una cordillera a un lado, del otro lado, un mar. Paisaje marítimo. ¿Y dónde queda? Escúcheme, ¿no? Tiene que hacer un estrecho Magallanes, ¿no? Va variando el paisaje, entonces tiene su gracia. Pero tiene que ser lento, 2 vueltas por comensal. ¿Cumplió la vuelta? Lo baja. Se tiene que ir de la mesa. Lentito por la salida. Sí, deja la mesa. Y le bueno, suena. Ese es un restaurante. Después. Sí. Restaurantes temáticos. Qué lindo, eso nos gusta mucho. Y que vayan cambiando cada día. Me gusta, los años 20. Hoy, los años 20. Claro. ¡Qué lindo! Los años locos que podemos poner y situarlo en la costalera. Sí. Entonces, todos así vestidos. Yo recuerdo que había, creo que los han sacado, lamentablemente, restaurantes. Ajá. Atendido por mozos y mozas, especialmente en paños menores. Sí, señor. Sí, ¿te acordás? Uy, ¿dónde era eso? Los han sacado, yo quiero hacer una denuncia. Íbamos todos los días. Nos han privado de una fuente de trabajo. Ahí en el microcentro, en Corrientes y Suipacha, por ahí. ¿Ah, sí? Sí, creo que había ahí. Y te atendía, pero me contó un amigo. Eso es una señorita, te atendía una señorita en Bragas. Sí. Así se llamaba. Sí. Sonia. Y sí, ¿qué se va a servir? Bueno, sí, bueno, ahora ya. No hay degustación. Bueno, no, ahora no hay eso, pero sí hay restaurantes temáticos que... Dígame un tema cualquiera. El oeste, el lejano oeste. El lejano oeste. Y vienen... Cowboys. The Cowboys. Con las cartucheras. ¿Y qué te dan de comer? ¿Dan este? Y se tiene que buscar la comida. Tiene que... Oiga, amigo. Le dan un lazo. Old McDonald's had a farm. Ese comía pollo, ¿no? Sí. El McDonald's de la canción. Sí. Bueno, ¿qué otro? Puede en mexicano, ya que estamos en Estados Unidos, vamos para bueno, el sur. Sí, la comida mexicana. Eso hay. Sí. Los mexicanos son un poco temáticos, los mozos. Siempre hay un retrato de Frida Kahlo que ahora es otra vez. Hay una cosa, sí. Sí. Pero bueno. Y el picante. Bueno, restaurante de las comidas de cada país. Ah, sí, buenas tardes. Usted tiene lo que comida quiere. Argentina, ¿qué tiene? Bueno, los restaurantes de comida argentina antaño tenían al asador vestido de gaucho. Sí, claro, y sí, la vaca... Y la vaca está la en vaca casa. Sí, no, la vaca embalsamada en la puerta. Una vaca embalsamada. Sí, buenas tardes. Horrible, con ojos celestes, sí, la vaca. Sí, con ojos saltones. Siguen siendo horribles los restaurantes así, tipo, ¿cómo se llaman? Sí, el asador, la estancia, la boleadora. Una media res ensartada allí. Sí. Las brasas. Y como dice usted, una vaca que es el horror de los ecologistas. Sí. Y de los niños también. Está ahí con un cuero, unos ojos postizos. Y diciendo lo que estás comiendo soy yo, es espantoso. Es muy, muy, muy piantaboto. Y bueno, sí, pero en el exterior, los restaurantes argentinos del exterior... No son así. Le viene con un plano de la vaca, muchas veces, de los cortes de la vaca. Sí. Y usted señala con el dedo... Usted va al exterior... Y dice esto. Comer, ya lo discutimos en Madrid. Ya lo discutimos y me han llevado a uno al que no fui yo. Me han llevado a otra persona. Uno pero que bueno, saca fotos, no sí. La quiero señalar. Bueno, ocurre eso. Bueno, ¿qué otras atracciones? Mire, porque yo estoy ganoso de de grandes emociones. Claro, sí. Y no me basta la mera concurrencia del restaurante para que me den comida, no. Quiero algo... Un restaurante de riesgo, de aventura. Que me dé miedo, que me dé ansiedad, claro. Que me haga meditar acerca del sentido de la vida. Pero eso en el comer... Es, mujeres sí. Desnudas, por ejemplo. Ah, pero señor, eso es otra cosa. Es difícil... Siempre terminamos pidiendo lo mismo. Sí. Lo de siempre, por supuesto. Es difícil comer en el cabaret. No crea. Antes iba a comer al cabaret. Pero va bien. Sí, ¿dónde cenamos? ¿En el tabarín? En la mesa que está alrededor de la pista, sí, macho. Pero si ahora no, en el cabaret no ve nada. Esto que hay no usamos cabaret. Y bueno, ya no hay espectáculos. Hay restaurante, hay una modalidad de restaurante a ciegas. Usted no ve nada y tiene que ir adivinando lo que come. Como en mi casa, por ejemplo. Sí. Pero... sí, se usa mucho la penumbra, ¿eh? ¿Sí? La penumbra en el restaurante. Tendría que haber una mezcla de cabaret, de restaurante y de bar misterioso. No hay bares misteriosos. No hay bares misteriosos. No, ese es el problema. ¿Qué son bares misteriosos? Donde nos aniquilamos en el anonimato, pero sin dejar de interaccionar con las otras personas. Porque hay una forma de aniquilarse en el anonimato que es encerrarse. Fuerte la música, poca luz, no importa, y nadie habla con nadie. Chau, ya está. Pero si usted pone penumbra, anonimato, y si vamos todos enmascarados, o está tan oscuro que no se sabe quién es quién. Me está gustando. Y no nos remitimos a nuestro grupo, sino que nos resolvemos a interaccionar. Incluso sin preguntar mucho quién es el otro, y sin saber mucho quién es el otro, y sin ver quién es el otro. Casi como la vida misma en el fondo, pero... Claro, no, casi como la vida misma, como el amor mismo. Y ahí nos relacionamos de ese modo, sin preguntar casi nada. Eso no hay. Y bueno, pero es buenas difícil. Tardes. Sí, no ¿cómo había, le va? Hasta que abrimos... ¿Es este el boliche que estoy describiendo? ¿O uno tiene que venir con una mina? ¿O tiene que ganársela aquí? Lo ¿O mismo... tiene que someterse a una inspección? ¿O tiene que aniquilarse ahí en una no trascendencia? No, bueno, esos lugares que dice usted los puede conseguir, hay grupos en internet de, ¿sí? No, señor, no estoy hablando de eso. Ya es una porquería. No estoy hablando, ya está pensando en cualquier cosa, claro. Para eso me quedo en mi casa. Bueno, sí. Pero qué desee, pero le digo, ay, lo hago ay, terrecero, al lugar. Eso. No, no es un bar orgiástico. Claro. No, estoy diciendo una nueva manera de explorar las relaciones interpersonales. ¿Usted o yo orgía mis palabras? No, señor. Pero me pareció. Pero la olí. Me la pareció. Yo... venía con olor a orgía. Yo cuando huelo una orgía enseguida entro. No, es otra cosa. Tiene el mismo azar de los bares, sí, pero sí el azar, eso es esto, el azar, ¿eh? No empecemos a elegir ni a mirar ni, es como la ni a conducirnos rusa, muerte, en una en, claro. Por decirlo con sus términos, conducirse en una orgía con el mismo escrúpulo, sí, que en el colegio de escribanos, no, claro. Invalida la orgía, sí, claro. Te va y dice, bueno, no me puedo equivocar, voy a elegir bien. No, yo orgía, no, orgía, loco, no estás, claro, eligiendo una mujer para casarte ni un chalet. La orgía siempre da revancha, claro. Tenés que entregarte un poco. En el restaurante este que yo digo, en el bar también, claro. Tiene que haber un poco de aniquilamiento individual sin abandonar la pertenencia a lo colectivo. ¿Está claro? Es difícil, eso bueno, no hay. Entonces empiece, tráigame una cebena con manice. Había hasta hace no mucho tiempo lugares así, ¿eh? Hace no tanto tiempo hemos conocido. Ay, si usted quiere, para hablar de instalaciones, ¿no? Sí. Hay un baño. ¿Hay... ¿Cómo? Hay baño. Sí, mira. Baño hay, señor. Hay un restaurante chino. Ah, chino. Perdón. Nunca me sale. Tampoco. No. Ya está. Bien. Eso es todo lo que... Eso es lo que quería hacer. Maldito americano. Hay un restaurante chino que tiene mesas redondas y un molinete en el centro. Todos tienen eso. No, todos no. Que giran los condimentos. Sí. Y usted lo va girando. Y al que le toca el... Y al que le toca, le toca. Lo quiera en un mismo hoy sentido. Wasabi, no vale hacerlo ir y venir y todas esas cosas. Entonces ahí, por ejemplo, pone el té. Vio que se come con té, no se come comida china. ¿En con... dónde? En estos restaurantes. Eso lo inventaron acá. No, señor, se come con té. Toman té y comen arroz. Esa es una, sí, no sería tan, una comodidad. Si la vida fuera así, no serían tantos, señor, millones, señor. Escúcheme. ¿Y qué? Y entonces tiene esa instalación que es particular comparada con otros restaurantes. De mesa fija. Eso es un, escúcheme, es una peonza. No, señor, es parte de la instalación. Es una grasada. Es parte de la instalación. No te haga más el chino, sacate las como que le, a usted le gusta, por ejemplo, que su mesa, ahora no se usa tanto, pero todavía hay algunos restaurantes que tienen la mesa y la mesita. Y la mesita. Solo hacía yo en casa, sí, dale. Le apoyan las cosas. Claro, justamente. Y usted come en la mesa y tiene un perchero, propio todo. Y el perchero cuelga el gabán. Estamos hablando de instalaciones gastronómicas. Es el olón este. Está interesado en cosas que... Que no vale al meollo. No, nada, ¿qué me importa si hay una mesita? Pero... Si tengo un perchero, si tiro el gabán, que lo acabo de estrenar. Al piso. Con este calor. No, no. Pero es parte de la instalación, señor. Que, la instalación... es algo que conduzca... A ver, a enamorarme de alguien, claro, eso. Pero usted decirlo ahora, así. Ahora terminó ahí usted. Sí, empezamos hablando de comida. ¿A qué va usted? Un cabaret. Pero un si baile, yo te... a enamorarse va. ¿Para qué salir de tu casa? Yo tengo hambre. Andamos para algo. Tiene hambre, comete un sándwich, ¿qué es esto? Pausa.